vivir. Esto fue en Río Negro, en las grutas, y es por eso que estamos en comunicación con María Urquizo, quien es referente de Mujeres Indígenas por el Buen Vivir, y le damos los buenos días. ¿Qué tal, María? ¿Qué tal? Buen día. Muy bien. Y bueno, preguntándonos, bueno, ¿de qué se ha tratado este parlamento? ¿Cómo ha sido realizarlo? Mucho trabajo, muy intenso, fundamentalmente para la comisión organizadora de las grutas. La verdad que todo el recibimiento, el alojamiento, los lugares donde pudimos parlamentar, estuvo excelente, la comida, vimos que hubo muchísimo trabajo, y eso también fue consecuencia del caminar, del primer parlamento, de poder conseguir toda la logística, y desembocó en 250 hermanas que estuvimos parlamentando los 3 días, con un panel local, donde contaron sus experiencias en cuanto a recuperación territorial, voces continentales. Tuvimos la presencia de hermanas de Ecuador que hablaron sobre una educación indígena, que además de fortalecernos, nos ayuda a sanar de tanta violencia, por lo menos así lo conversaban las hermanas. Tuvimos la presencia de la Machi Francisca, donde nuevamente nos recuerda y nos refuerza la importancia de la espiritualidad, la importancia de parlamentar y de continuar recuperando territorio, de romper las cadenas del miedo, para poder empezar a poner las palabras que no salen, que están guardadas, y que por suerte, por mucho trabajo, por mucha organización, pudieron salir las voces de las hermanas denunciando no solamente las situaciones de desalojo que viven las diversas comunidades, porque hoy por hoy el pueblo mapuche es quien está en el foco de la recuperación territorial concreta. Pero también hay hermanas y otras naciones que están en territorio, que son acechadas, amenazadas constantemente para sacarlas de sus espacios. Y son las mujeres las que protegen ese territorio. Tuvimos 2 paneles que... puedo decir que hubo una identificación muy fuerte con la realidad actual. Una fue Carolina Braco, que trajo la resistencia y la lucha de las mujeres del Medio Oriente. Como en otro lugar, en otro continente, en otra parte del mundo, sucede lo mismo que sucede acá, el mismo genocidio, intentando aniquilar al pueblo palestino, a mujeres y a naciones que tienen otras formas y otros modos de habitar el mundo diferente a esta sociedad occidental, a esta hegemonía, esta forma de vida instalada que parece ser la única, blanca, eurocéntrica. Y estuvo también Mariano Nagui hablándonos sobre genocidio, poder ver qué hicieron no hace muchos años con los niños, con las mujeres, con los hombres, con los jóvenes, cómo fueron distribuidos, robados de su comunidad y distribuidos como empleados, en el caso de las niñas y las mujeres, o los niños y los hombres destinados al trabajo, como esclavos, ¿no? Como prisioneros de guerra. Porque acá hubo una guerra. Sí. ¿Por qué la necesidad de realizar este parlamento? ¿De dónde nace y cómo surge, digamos? Justamente para fortalecer la organización indígena. Esto surge después de las 2 marchas que se hicieron en Buenos Aires, la primera y la segunda marcha de mujeres indígenas, que generaron dos propuestas que fueron llevadas al Congreso, que ninguna de las dos se trataron. Entonces, eso nos dio a entender que era preciso empezar a organizarnos de otros modos, que una marcha no iba a alcanzar, que entonces necesitamos fortalecer las naciones, fortalecer las comunidades para empezar a generar demanda y para tener una agenda que tenemos que plantearle a esta sociedad y al Estado en general. Mencionás la agenda y eso es como una perspectiva, ¿no? De acá en adelante, supongo. ¿Cuáles son otras de las perspectivas que ves con respecto a este Parlamento y esta forma de organización que están encontrando? El Parlamento anterior se consensuó plantear la plurinacionalidad en el Encuentro Nacional de Mujeres. Se hizo y hoy se está discutiendo eso. Este Parlamento... Y tuvo el caso de Ismael, la mamá de Ismael Ramírez, y una de nuestras agendas va a ser el pedido de la exigencia de justicia sobre ese caso. Ese va a ser un primer punto. Otro punto es que se nos vence la ley de emergencia territorial. Uh-huh. También tenemos que organizarnos alrededor porque van a empezar a surgir desalojos. Como siempre, un par de meses antes de que se venza la ley, empiezan a trabajar las multinacionales, los terratenientes, el Estado, que desea y quiere expropiar tierras que no les pertenecen. Por otro lado, por primera vez trabajamos sobre un formulario de violencias, de las diversas violencias que hay en las comunidades, sobre las naciones indígenas, sobre los cuerpos de las mujeres, y eso... nos va a dar un panorama, estadísticas concretas de cuáles son las violencias que están afectando a las comunidades indígenas. Y con eso vamos a trabajar en una agenda contra el feminicidio indígena que está llevado adelante por parte del Estado y hay demandas concretas que va a surgir de ese formulario. Estamos trabajando sobre eso. Nuestra agenda es la supervivencia de las naciones indígenas. Uh-huh. Están sumamente empobrecidas, hay mucho dolor, pero también hay mucha resistencia y también hay mucha fortaleza. Estamos generando redes entre las naciones indígenas, del modo indígena, formas de construir una política que tenga que ver con nuestra mirada y con nuestros modos de hacer. Tal cual. María, muchas gracias por tu tiempo con La Mosquitera acá en Mendoza. Y bueno, esperamos seguramente tener más novedades y poder seguir difundiendo todo lo que está pasando con lo que están haciendo, ¿no? Muchísimas gracias a ustedes por difundir, porque si no fuese por las radios comunitarias, los medios alternativos, nuestras voces seguirían quedando silenciadas. Muy bien. Bueno, que tengas muy buenos días. Buen día. Estamos